Radio. Estamos en entrevista con Luis Cancino. ¿Qué hace real ser humano? ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias por la entrevista. Mire, nosotros trabajamos en la Fundación Real Ser Humano con el eslogan más conciencia, con amor y con respeto. Nos dedicamos a despertar a la gente a su verdadera esencia a través de cuatro líneas de acción, que es básicamente educación, orientación personal, desarrollo emocional, arte y cultura. Esas son nuestras cuatro líneas de acción. Y pues bueno, tenemos terapias alternativas, música, temazcales, a través de pues bueno, multiculturalidad. Y platícanos sobre el festival que vas a tener este día domingo. Así es, hacemos la cordial invitación al Festival Fuego de la Vida, donde estaremos compartiendo sabiduría ancestral, arqueoastronomía y sanación. Vamos a hacerlo en la Fundación Real Ser Humano, que está ubicada en Tepotzotlán, en San Mateo Xoloc, en la calle de las Tablas, en el barrio de San José. Ahí ustedes van a ver la señalización para entrar. Este festival es más que un festival, una ceremonia, donde estamos uniendo fuegos sagrados para hacer un rezo de amor por la paz, precisamente. Vamos a tener zonas ceremoniales, círculos sagrados, donde se va a llevar danza, donde se va a llevar temazcal, donde vamos a hacer varias actividades ancestrales. También vamos a tener dos escenarios, el escenario Ajau, que es el principal, donde vamos a tener todas las ponencias, donde viene la crema innata de la sabiduría ancestral de México, de toda la cultura nahuaca. Y vamos a tener el foro Image, que es multimedia, donde vamos a tener cine, vamos a tener grupos de música y vaya, otras tantas ponencias. Entonces los invitamos, va a estar bastante complejo, bastante bueno el festival. Este domingo 17 los esperamos para que vengan a sanar, a adquirir sabiduría. Vamos a tener área de sanadores también. Entonces van a poder sanar, adquirir conocimiento ancestral y pues bueno, hacer mediciones arqueoastronómicas. Platícame, ¿van a tener también talleres? Así es. De hecho, vamos a tener tanto talleres para adultos como para niños. Vamos a tener un taller de siembra. Entonces vamos a enseñarlos a sembrar. Vamos a tener otro taller que es de trasplantar, porque vaya, les enseñamos a sembrar, por ejemplo, la semilla de jitomate, de aguacate, de pepino, ya que florece, cómo darle su cuidado y después cómo trasplantarla a la tierra y bajo todos los cuidados necesarios. Vamos a tener ese, vamos a tener un taller de mandalas, un taller de geometría sagrada, taller de danza, de danza de tai chi y bueno, una gran cantidad de talleres que ahorita se me van. Claro que sí, se las repito, es Fundación Real Ser Humano. Búsquenos en Facebook para que también encuentren el mapa. Es Fundación Real Ser Humano Oficial. La dirección es San Mateo Xoloc, barrio de San José, en Tepotzotlán, Estado de México. Calle Las Tablas, San Mateo Xoloc, barrio de San José, en Tepotzotlán, Estado de México. Sobre las conferencias que van a tener, ¿cuáles son los temas principales que van a llevar? Pues mira, vienen grandes ponentes. Por ejemplo, de lo más gratificante para mí es tener a México Franco Armenta, que él va a hablar sobre la ofrenda de Toshkatl, que vaya, es documentación súper importante a nivel nación. También viene Gerardo Said con Toltequidad Universal. Ellos van a hablar de pues esta filosofía de los abuelos toltecas, que también es algo grandioso. Viene don Víctor Vargas, que nos va a platicar sobre lo sagrado que es el pueblo mágico de Tepotzotlán, incluso de las pirámides, que mucha gente no sabe que tenemos pirámides aquí en Tepotzotlán. También viene Luis Yáñez con frecuencias energéticas y pues bueno, esas cuatro son las que para mí en lo particular son las más fuertes, pero bueno, todos los temas son importantes. Presenta los reportajes, entrevistas, análisis y carteleras. Yo soy Darío Real Cabrera Santoyo, una producción de Sincronía, agencia de publicidad e información.